Hola, hola, gente linda, buenos días. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por estar esperando la transmisión de este día. Sabemos y conocemos los corazones de cada uno y sabemos que este es un tiempo muy particular que Dios nos está permitiendo vivir. Gracias de nuevo, pero damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener este medio maravilloso de poder comunicarnos y poder sentirnos que estamos cerca. Verdaderamente nos hacen mucha falta, de veras, pero sabemos que este es un tiempo marcado por Dios, que este es un tiempo para cada uno de sus hijos y sus hijas, porque póngase usted como papá o usted como mamá, ¿se recuerda? Porque nosotros no deseamos nada malo para nuestros hijos. Por supuesto que la palabra dice que aún siendo malos padres, damos lo mejor que tenemos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Así es que esa es nuestra esperanza. ¿Sabe? Quiero contarle que en estos días maravillosos que hemos estado viviendo con Él, ahí en lo privado, yo le decía: Señor, dame dos palabras para empezar el mensaje esta mañana. Y las dos palabras que venían a mi mente y a mi corazón era esperanza y futuro. Y con Él siempre vamos a tener un futuro maravilloso. Así es que de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, gente linda de Llaves de Sion, y los que también no son de Llaves de Sion, pero que nos acompañan siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Así que esta mañana me toca un mensaje de un personaje en la Escritura que pareciera que no es tan importante, pero todo lo que aparece en la Escritura, por supuesto, es importante, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Ustedes ven este reloj de arena. Yo soy muy aficionada a los relojes de arena y tengo varios en mi casa, y me gusta porque es la manera. Un tiempo atrás estudié lo que se trataba el reloj de arena y cómo marca los tiempos, y me gusta mucho este reloj porque nos miden y nos muestran un tiempo, el tiempo, de una manera diferente. Este reloj tiene una gran ventaja, y lo voy a poner a que empiece a caminar. Este reloj tiene una gran ventaja, que es lo que nos toca todavía vivir, experimentar. Este reloj, eso nos marca. Yo personalmente creo, o lo que hemos vivido en el tiempo, lo importante es lo que queda y cómo viviremos los tiempos restantes. Hoy es bien importante hablar de tiempos. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo marcado en el reloj de Dios, porque a Dios no se le va absolutamente nada de sus manos. Es un tiempo marcado por Él para sus hijos y para sus hijas. Es un tiempo, si lo vemos de esta manera, es un tiempo hermoso, marcado por Dios. Así que todos tenemos nuestro momento y todas las personas tenemos nuestro tiempo. La cita de hoy en la mañana es Lucas 19, del 1 al 10. Si usted tiene su Biblia, su lápiz, anote, porque vamos a descubrir algo maravilloso en este relato de la Escritura. El relato de la Escritura es Jesús y Zaqueo. Así que Zaqueo tuvo su momento particular, preciso. Pablo tuvo su momento particular y preciso. Pablo, en camino a Damasco, tuvo su momento y su encuentro con Dios. Zaqueo tuvo su momento. Pedro tuvo su momento cuando entendió la revelación del Hijo de Dios. Todos tuvieron su momento en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy tenemos nuestro momento. Cada uno de nosotros es un tiempo que Dios nos está permitiendo entender quién es Jesús, qué es esa revelación. Y yo quisiera que me acompañaran al relato de Juan, de Lucas 19, del 1 al 10. Pero antes de esto, dice la palabra en el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Quiero decirles que antes de este relato, en Lucas 18, 36, hay un relato hermoso. Porque venía Jesús caminando con la multitud, porque siempre lo acompañaban muchos en donde iba, Y él venía caminando con mucha gente y de repente alguien empieza a gritar en el camino y empieza a decirle: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este es el ciego Bartimeo. Así que Jesús venía de este relato del ciego Bartimeo y con todo el ruido que Jesús llevaba, oye que alguien le gritaba y se detiene. Y se detiene y dice por primera vez: tráiganlo acá. No se acercó Jesús ahí, sino le dice: tráiganlo acá. Y cuando lo tiene enfrente, le dice la pregunta que Jesús le hace: ¿qué quieres que te haga? Parecía raro que le estuviera preguntando qué quería que le hiciera, porque él era ciego. Y entonces él le dice que no quiere ser ciego, entonces tu fe te ha salvado. Nosotros en este tiempo necesitamos gritar a Jesús. Bartimeo tuvo su momento cuando Jesús pasó enfrente de él. Zaqueo tuvo su momento. Pedro tuvo su momento. Esta enseñanza es para todo público, porque todos como hijos e hijas de Dios tenemos nuestro momento. Dios está pesando la condición del corazón de cada uno, está pesando lo que hay en la vida de cada uno. El buen pastor, el del Salmo 23, está viendo qué sale de nuestra vida en estos momentos. ¿Sale paz? ¿Qué sale realmente? ¿Sale más búsqueda de él? ¿Sale desesperación? ¿Sale incertidumbre? ¿Qué es? Porque los ojos del Señor recorren la tierra y nos está viendo a nosotros, porque tenemos nuestro momento. Este es un momento individual y es un momento particular. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de escribir nuestro momento. Jesús está ahí. Ha estado siempre con nosotros, pero ha habido demasiado ruido. Pero Él, a pesar del ruido, a pesar de las multitudes, oyó que Bartimeo gritaba su necesidad. Grita tu necesidad, yo grito mi necesidad, porque este es un tiempo muy particular. Hoy sí vamos al relato. El relato de Lucas 19, después del milagro del ciego Bartimeo, entra Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, dice el versículo 1, y el versículo 2 y dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Yo quisiera que usted en este mensaje, esta mañana, le pusiera su nombre al pasaje. ¿Cómo lo describiría la escritura en Hechos 29 a usted? ¿Cómo lo describe? Y era Zaqueo, jefe de publicanos y rico. ¿Cómo se describe usted? Haga dos descripciones, porque aquí solo hay dos descripciones. Era publicano y era rico. ¿Qué descripción haría usted? Por supuesto que yo que lo conozco, usted diría: yo soy Janet, la hija de Dios, del Dios Altísimo. ¿Y qué más diríamos de cada uno de nosotros? Y entonces la Escritura lo describe como publicano y rico. Y ahí entramos al versículo 3. Y el versículo 3 dice: en este pasaje del 1 al 10, todos los verbos son de acción. Todos los verbos es: tenemos que hacer las cosas rápidas. Todo es muy, pasa rápido. Y dice la palabra: procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Era su momento. Ese era el momento de Zaqueo. Hoy es tu momento y es mi momento. Lo primero es que debemos de procurar ver quién es Jesús. Y yo busqué en el diccionario, un diccionario sencillo. Y la palabra procurar quiere decir hacer algo con diligencia o con esfuerzo para que suceda lo que se expresa. Hacer algo con diligencia y esfuerzo para que suceda lo que se expresa. Eso es procurar. Procuraba ver quién era Jesús. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Y después la Biblia nos sigue relatando, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. ¿Se da cuenta que se refiere a nosotros también? ¿Por qué? ¿Cuáles son las limitaciones que hoy puedo yo tener para no buscar a Jesús? Si hoy, nos lo dijeron unas semanas atrás, hoy sí tenemos tiempo. Procure ver quién es Jesús en su vida. Pero Jesús, verdaderamente la revelación de quién es Jesús en su vida. Procure como Zaqueo, pero hay cosas a veces que en nuestra estatura pequeña, porque era pequeño de estatura, yo me lo imagino viendo, ahí va Jesús, pero no lo puedo ver porque soy muy pequeñita, ahí va Jesús, pero no lo puedo ver porque la televisión me llama, ahí va Jesús, pero no lo puedo ver porque el teléfono no lo puedo dejar, ahí va Jesús porque las cosas de Netflix son más importantes hoy. ¿Qué está esperando? ¿Qué le está impidiendo ver y procurar ver quién es Jesús? Él procuraba porque este era el momento de Zaqueo. Y esto que está pasando en el mundo es su momento y el mío. Porque Jesús está dentro de cada uno de nosotros, esperando todos los días ver cuándo yo dispongo mi vida para buscarlo, para procurar, para hacer lo que yo necesito hacer. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No tenemos otra cosa. Deje de preocuparse. Deje de preocuparse por sus empresas. Deje de preocuparse por su trabajo. Si de todos modos hoy está imposibilitado. Gracias a Dios no hay toque de queda general o como se llame. Todavía podemos movernos ciertas horas del día. Pero va a haber un día que yo creo que sí no vamos a poder salir. No se preocupe. Procure ver quién es Jesús. Ponga su paz. Jesús está viendo qué sale de usted. Está midiendo, está haciendo un diseño nuevo para su corazón. ¿Qué hay ahí en su corazón? Examine, límpielo, escudriñelo. Si tiene amargura, si tiene falta de perdón, si lo que tenga, este es su momento, como lo tuvo Bartimeo, como lo tuvo la mujer del flujo de sangre, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Zaqueo, como lo tenemos todos, pero es su momento. Pero hay algo que no está dejando. Porque todos los planes, ¿saben hoy en la mañana en el supermercado de qué iban llenas las carretas? De cervezas. Este es nuestro momento de buscar quién es Jesús. Porque Zaqueo en su momento dice, procuraba ver quién era Jesús. Y el versículo 4, miren lo que les digo. Todos los verbos son de acción. Y salió desesperado y corriendo, igual que Bartimeo, le gritaba. Le gritaba de lo que tenía necesidad. Grítele usted, hoy tiene oportunidad, tiene varias horas al día. Y el versículo 4 de la escritura dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque iba de pasar por ahí. El árbol sicomoro, dicen algunos teólogos, que fue sembrado justo para que Zaqueo se subiera. Parece divertido. Pero hoy podríamos pensar, este virus pasó en este tiempo. ¿Para qué? Para que corriendo busquemos y vayamos a conocer quién es Jesús. Porque muchos de nosotros decimos que somos sus hijos y sus hijas, pero no hemos conocido esa revelación que tuvo Pedro cuando Jesús en Mateo 16 les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No interesa quién dice la gente quién es Jesús. Tenga cuidado con estar oyendo tanto. Tanto que dónde va a encontrar la respuesta. La respuesta la va a encontrar en Isaías 20. Acompáñame a Isaías 26, capítulo número, versículo número 20. Miren lo que dice la palabra. Y no quiten el dedo de ahí, de la historia de Zaqueo, que es nuestra propia historia. Pero mire qué dice Isaías. Isaías, capítulo número 26, versículo 20, dice la palabra. anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Anda, pueblo mío, entre tus aposentos y cierra de ti tus puertas. Esta misma escritura aparece en Mateo 6. Cuando es el relato de que Jesús les dice, Señor, a sus discípulos, Señor, ¿cómo oramos? Oren de esta manera, pero no me digan de qué tienen necesidad. Pero hay una parte en Mateo 6 que dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, que mi Padre que esté en lo privado te va a recompensar en público. Eso dice Isaías 26. Oye, pueblo mío, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Sabe qué dice el original de Mateo 6? En el original dice, entra en tu interior y cierra la puerta de ti, para que tú puedas escuchar y saber quién es verdaderamente Jesús, para que hoy nos demos y corramos delante, corriendo, dice el versículo 4 del 19 de Lucas, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro, corra, pero corra a su interior, apague las luces. Conozco a muchas personas que oyen alrededor de unas 5 o 10 prédicas en el día. ¿Qué le ha dicho Dios a usted personalmente? ¿Qué dice Jesús de su propia vida, de su propia familia? Porque yo puedo oír, yo no digo que sea malo, pero yo puedo oír a todos. Y por supuesto, Dios está esperando que usted se encuentre con Él como Zaqueo, corriendo y corriendo. Se subió al árbol sicomoro y corra, corra a lo privado de su interior. Apague las voces, apague su celular por lo menos un día. Apague el celular y conozca a Dios como Padre, el que provee, el que protege, el que le da identidad. Conozca a Dios, para eso es este tiempo, para que conozcamos verdaderamente al Hijo de Dios, esa revelación. ¿Sabe? Yo me recuerdo que cuando yo era pequeña, yo, para mí este tiempo era un tiempo hermoso, la Semana Santa, la Pascua, porque ese tiempo era alegre, era alegrísimo en mi pueblo, porque salía de todo, había de todo para hacer. Pero conocer quién es Jesús realmente, dónde tuvimos ese encuentro como Pablo en camino a Damasco, cuando se levanta, se cae y dice, Señor, Señor, ¿y tú quién eres? Yo soy al que tú persigues, pero por mal, y nunca más salió igual. Eso es lo que quiere Dios en este tiempo, que nunca más volvamos a ser los mismos, porque esto estamos orando con todo nuestro corazón. Porque, y saben, un día yo vi que Dios tenía una cubierta sobre Guatemala de hierro, y yo le dije, gracias Padre, no permitas que ni un guatemalteco más muera. Esa es nuestra oración. Pero ¿qué va a ser todos estos días? ¿Qué va a ser todos estos días para conocer a Jesús? Así que él procuraba, pero y corriendo, dice el versículo 4, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo. ¿Qué le dijo? Espérate, mira una tu serie de Netflix y yo te espero. Usa tus redes sociales todo el día. No, le dijo, date prisa, porque esto es de prisa. Le dijo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. ¿A dónde es la primera vez que la Biblia registra que Jesús se autoinvita a un lugar? Él va y le dice, porque es necesario que hoy repose en tu casa. Esto es para ti y para mí. Es necesario que Jesús esté en tu casa, que Él sea el Señor de tu vida y de tu casa. Pero date prisa, porque es necesario. ¿Sabe? Hace 2 años atrás, más o menos, Dios nos dio una estrategia y nos dijo que el siguiente avivamiento que iba a pasar iba a empezar en un hogar. Y entonces nosotros creímos que ese era el tiempo y que empezamos a visitar los hogares y llevamos el mensaje de la Pascua, de la Santa Cena, perdón, de cómo la Santa Cena pasó en el Antiguo Testamento, cómo pasaba en el Nuevo Testamento, y visitamos algunos hogares, porque la instrucción de Dios había sido: enciendan el fuego en el hogar. Y de eso se trataba la estrategia, y visitamos algunos hogares, muy pocos abrieron su casa. Pero después se nos vino a nosotros una de casos de separaciones, de divorcios, de muchas cosas, y entró un desconsuelo a mi corazón, porque yo le dije: Señor, ¿cómo es que va a pasar esto? Señor, ¿qué va a pasar si las familias se están destruyendo delante de nosotros? Y yo me quedé con cierto desconsuelo. Y sabe, de 2 años para acá han habido más separaciones, y separaciones de personas que nosotros ni siquiera nos lo hubiésemos podido imaginar. Y recordé que una vez comimos con una profeta en Antigua y nos dijo: voy a sacarme el dulce porque no me deja decirles una palabra que tengo para ustedes. Y se para la profeta Orfe y nos dice: veo sobre ustedes, eso fue hace 5 años, veo sobre ustedes algo que no puedo describir, pero lo que sí veo es que lo que ustedes representan va a encender muchas luces de hogares en Guatemala. Y hasta hoy lo recordé. Yo no lo recordaba, no recordaba, y por supuesto nos dijo otras cosas. Y yo, con un poco de desconsuelo, le dije: Señor, ¿por qué se están destruyendo las familias? ¿Sabe qué es lo que más se está destruyendo en esta época? Las familias. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar a tantos hogares, para encender el fuego? ¿Cómo hacemos, Señor? Y hoy tengo la respuesta. El Señor nos llevó a toda esa casa. Cuando le dice: date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa, le dice Jesús a Zaqueo. Hoy es necesario que yo llegue contigo. Y Zaqueo, imaginen el gozo de Zaqueo. Imaginen su vida, su momento. Ese fue su momento. Cuando Jesús se detiene y ve para arriba y ve el árbol. Cuando Jesús se detiene y oye los gritos de Bartimeo. Cuando Jesús se detiene y siente que alguien toca el borde de su manto. Y dicen los teólogos que siente que algo bajó de Jesús, el poder de la sanidad para esta mujer. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo en este tiempo? Porque esas historias en la escritura aparecen, pero tú y yo somos hijos únicos. Él tiene una historia con cada uno. Él tiene un diseño particular para este tiempo en cada corazón. Necesitamos descubrirlo. Versículo 6. Y sigue diciendo la escritura: y entonces él, ay, costó que bajara y no quería bajar, pero no podía. ¿Ven que les digo? Todo fue muy rápido. Y descendió, dice, y descendió, entonces descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Saben? La paz, el amor, el gozo y la paz es algo que no podemos perder en este tiempo. Porque esos tres primeros son los primeros que aparecen en los frutos del Espíritu, el primer bloque. Y ese primer bloque, el amor, el gozo y la paz. El amor, dice la palabra, que nada, nada nos puede separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni los ángeles, ni principado. Nada, nada nos puede separar de su amor. El gozo, dice la palabra, que es nuestra fortaleza. y la paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Esos tres del primer bloque tienen que ver con mi relación con Dios. Está directamente proporcional en mi relación con Dios. Por eso inicié diciéndoles, Dios está viendo, los ojos de Dios están recorriendo la tierra, como dice la palabra, porque está viendo cómo estamos reaccionando sus hijos. Por supuesto, las iglesias se cerraron, pero hoy el avivamiento está en su casa, porque la iglesia es usted y soy yo. La iglesia somos nosotros. Así que el Zaqueo lo recibió con gozo. ¿Quién iba a pensar que Jesús iba a ir a comer con un pecador? Y empezó el murmullo en los siguientes versículos. ¿Quién iba a pensar? Pero saben, dice la palabra en el versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor. Eso es lo que Dios, su corazón se pone de pie y reconoce. Cuando tienes encuentro con Dios, cuando estás cerca de Dios, sale lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Amargura, falta de perdón, me cae mal aquel. Este es su momento. Este mensaje es para todo público. Cuando está cerca de él, tiene la revelación y le dice: todo lo que he robado lo devuelvo. Porque él era recaudador de impuestos y le robaba a la gente, pues le quitaba, tal vez feo decir que le robaba, pero le quitaba a la gente, le estafaba a la gente sus recursos, sus impuestos. Y cuando se acerca Jesús con él y está ahí, le dice: todo lo voy a devolver, porque sale de nuestro corazón. Hoy, que es su momento, va a salir de su corazón lo que necesita limpiar. No deje pasar esta oportunidad. No deje pasar. Hoy empieza la Semana Santa, digamos, oficialmente empieza mañana, Lunes Santo, y empieza la Semana Santa. Hay para ti un diseño para tu corazón, pero lo necesita Dios. Se había mezclado mucho el mundo dentro del corazón de los hijos de Dios. Hay mucha mezcla. Se necesita ver. Vea su casa, qué es lo que está pasando en su casa. Vea qué hay. Vea a qué le da tributo. Vea cuántas horas del día se encuentra eso. ¿Sabe? De esto verdaderamente, esto que está pasando, hay un antes y hay un después. Nunca el mundo volverá a ser igual. Nunca Guatemala. ¿Cuándo en Guatemala se cerraban todas las iglesias, católicas, evangélicas y todas las iglesias cerradas? Esta generación, nosotros somos del siglo pasado, esta generación estamos viviendo unas épocas que necesitamos de veras tener la revelación del Hijo de Dios. Yo recuerdo que por allá por el año 1976, el 4 de febrero, hubo un terremoto en este país. Después de ese terremoto vino un gran avivamiento, dice la historia, porque yo en esa oportunidad no había recibido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pero vino un gran avivamiento y Guatemala no volvió a ser la misma. Hay más de 30,000 iglesias evangélicas en este país. Hay más de 60,000 hijos de Dios en este país. Más del 50% de la población de hijos de Dios. Necesitamos tener ese encuentro con Dios. Necesitamos. Y sabe, yo no me recuerdo si estaba embarazada de José o de la Nalu, no me recuerdo de quién de los dos, pero hubo un día que el día se puso noche. No sé si ustedes lo recuerdan. Y yo me recuerdo que estaba con la pancita viendo en la ventana, asustada. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? No sé qué era, no sé, no me recuerdo cuál era el evento, un eclipse, algo. Pero el día se puso de noche, los gallos se fueron a dormir y pasó algo raro en esa época. Hoy estamos viviendo este asunto. hoy es un tiempo nada comparado con lo que ha pasado. Es un tiempo que Dios nos está permitiendo que nuestro corazón agarre su diseño y su modelo. De esto verdaderamente hay un antes y un después. El 8 de abril empieza la Pascua. La Pascua, saben, hay en la Biblia de estudio de este pasaje de MacArthur, dice la palabra que Jesús andaba con mucha gente que iba pasando por ahí porque era el paso, que iba pasando por Jericó para ir a Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua. ¡Qué casualidad! ¿Sabía usted que el Éxodo pasó en estas mismas fechas? Lo mismo, la misma libertad del pueblo de Israel. ¡Qué casualidad! ¿Será que hay casualidades en el reino de Dios? ¿Sabe qué quiere decir Egipto? Egipto es una palabra que es Mizraim, que quiere decir estrechez, limitación, lo que te limita. Pero ¿sabe que la palabra Egipto, en una de sus raíces hebreas, ¿sabe qué quiere decir? Confinamiento. Lo que estamos viviendo hoy, estamos confinados. No, ¿y saben qué es confinamiento? Porque a mí me gusta ir a ver el significado de eso. Es encerrado, meter en un campo de concentración. Eso es confinamiento. Todavía no estamos como en un campo de concentración, pero ellos sí estaban como en un campo de concentración. Esta misma fue el tiempo de Pascua. Pero Pascua es pasar por alto. Pasar por alto en el Antiguo Testamento es pasar por alto, pero miro para atrás. La Pascua en el Nuevo Testamento es pasar por alto los pecados, pero ver hacia el futuro con esperanza en Cristo Jesús. Eso es nuestra verdadera Pascua. Eso es lo que nosotros necesitamos conmemorar. Esa Pascua que viendo hacia el futuro con esperanza, así como lo dice en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 11:26, ¿sabe qué dice? Y esto haced hasta que el Señor venga. Eso es futuro y eso es esperanza. Esa es la verdadera Pascua que debemos de vivir. Eso es el verdadero encuentro que nosotros necesitamos tener. Celebrar la Pascua es recordar el evento de libertad y de salvación que nosotros tuvimos. Eso sí necesitamos celebrar, no como el pueblo, porque el pueblo salió a la libertad, salió de ahí, pero para Dios fue más fácil sacarlos de Egipto que sacar a Egipto del corazón. Fue más fácil sacarlos de Egipto que sacarles a Egipto del corazón, porque añoraban todo lo que preferían, estar en esclavitud, añorando que esa libertad. Hoy nosotros podemos conmemorar, pasar por alto nuestros pecados por el Cordero Pascual, nuestro gran Cordero. Esa es la verdadera Pascua. Eso es lo que necesitamos celebrar. Eso es este momento, ver al futuro con esperanza, porque esto haced en memoria de mí. Hasta que Él venga, hasta que el Señor venga, esto es futuro, esto es esperanza, hacer la verdadera Pascua. Estamos a las puertas de una Pascua increíble. No la deje pasar. Estamos preparándonos para una Pascua inolvidable y no podemos ser igual. No podemos ser igual. Deja que su sangre te purifique y me purifique, y que el pan vivo de su presencia te alimente de verdad. El pan vivo de su presencia te alimente de verdad. Eso necesitamos. Que el pan vivo de su presencia te alimente de verdad. Porque esto hacemos en memoria de ti. Hasta que tú vengas, Señor. Hasta que tú vengas otra vez. Este es tu momento y mi momento. Estos son nuestros momentos. Necesitamos saber y conocer esa revelación del Hijo de Dios. Enfóquese en eso. ¿Cuándo fue que Jesús fue real en su vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? No cuando usted lo recibió, porque eso fue trasladado a las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Pero su momento, ese momento que usted ya no fue el mismo, fue un antes y un después. 1 Corintios 13, esto haremos. 11:26, esto haremos en memoria de ti. Siéntate a la mesa con tu familia. Siéntate con el Señor y haz memoria del sacrificio de Jesús por el cual nos salvó, nos enamoró, nos conquistó, nos hace inmunes a las tinieblas, su sangre, lo que Él hizo en la cruz, nos conectó, nos incluyó a su familia y nos hizo uno con Él para siempre. Eso necesitamos celebrar. Él nos hizo uno con Él, con su familia. Eso es la verdadera Pascua. Jesús iba a la Pascua cuando iba pasando por Jericó, pero fue el momento de Zaqueo. Y entonces vino el COVID-19 al mundo. Este es tu momento para encontrarte con Cristo, para celebrar esa Pascua, el verdadero sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Eso necesitamos entender, sentarnos a la mesa y explicarle a nuestros hijos. Y uno tenga, cerciórese si el nombre de sus hijos está escrito en el libro de la vida, que si sus hijos verdaderamente ya conocen al Dios viviente, la revelación del Hijo de Dios. Por eso en Mateo 16 dice: no me interesa qué dice el mundo, qué dicen ustedes que están cerca de mí, quién soy yo. Y Pedro tuvo su momento. Tú eres el Hijo de Dios. Eso es la Pascua, eso es la Semana Santa. No es fiesta, no es, pues sí, porque Jesús fue a la cruz por usted y por mí. El verdadero Cordero, el que dio su sangre, el que nos conectó, nos incluyó a su familia y nos hizo uno con Él. Por eso en la última oración de Jesús en Juan 17 dice: Señor, te ruego, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entender que ya somos de la familia de Dios. Versículo 9, Zaqueo, Lucas dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Perdón, creo que no leímos el 8. Leamos el 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo el Señor. Todo era de pie, todo era rápido, porque Zaqueo ha de haber medido 1.5 metros. Y todo lo tenía que... Y se pone de pie y le dice, con su corazón en la mano, con la cercanía de Jesús, conoce su debilidad y conoce sus pecados. Eso es lo que provoca el verdadero sacrificio de Jesús en usted y en mí, su verdadera presencia, su verdadera relación. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado, en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Otras versiones dice: y si estafé a alguno con sus impuestos, se lo devuelvo. ¿Qué ha hecho usted? Para eso es la Pascua. Pero hoy tenemos una cuarentena de Pascua. Más de una semana. Nosotros, este es el cuarto domingo. El primer domingo, el pastor Sergio predicó acerca de la obediencia. Y yo decido obedecer. El segundo domingo, pastora Helen predicó del gran pastor. Del Salmo 23. Que Él está a la puerta. El tercer domingo, pastor Víctor predicó acerca del Hijo de Dios. Predicó y dijo algo que me gustó de esa predica mucho, toda, pero una frase que me quedó: hoy no digan que no tienen tiempo, hoy sí tienen tiempo. Y este es el cuarto, hablando de Jesús y de lo verdadero que viene. El 8 de abril es Pascua. Nosotros estamos teniendo reunión con los matrimonios y ellos propusieron que este jueves, el miércoles, tengamos recordar el verdadero sacrificio y pasar por alto, pero viendo hacia el futuro con esperanza, viendo cómo nos conectó y cómo nos incluyó Él a su familia, y tomar verdaderamente con esa conciencia que es la Pascua. Y versículo 9 dice: y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esto es para todo público. Dios nos está hablando en este tiempo. No oiga tanto. Mutee todos los mensajes que quiere escuchar, a todos los profetas que quiere estudiar. Mutee por un momento. Oiga qué le está diciendo Dios a usted y a su familia. Yo creo que todos somos parte de un gran rompecabezas de Dios. Cuando iniciamos Llaves de Sion, conseguimos un rompecabezas de 10 piezas. Y todas las piezas están conectadas. Todos los hijos de Dios estamos conectados en ese gran rompecabezas. ¿Qué es su parte y qué es su pieza? Escuche, dice la palabra que el que el Hijo libertare, este es verdaderamente libre. Y también dice la palabra que el que es de la verdad, ¿se recuerda la escena de Jesús frente a Pilatos? ¿Y tú quién eres? ¿Tú eres el rey de los judíos? Eso no lo dije yo, lo dijiste tú, le dice Jesús. ¿Y entonces tú quién eres? Yo soy la verdad. Yo para esto he venido y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Esa es su respuesta. Y el que es de la verdad, oye mi voz. ¿Has oído su voz? Dice la palabra en Job. Job lo describe la palabra que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 42 capítulos después, capítulo 42 de Job y versículo 5, dice: de oídas te había oído. Pero ahora, 42 capítulos de después, porque era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dice la palabra. Así empezó Zaqueo, jefe de publicanos y rico. ¿Cómo es usted? Deje de oír tanto. ¿Sabe? Cuando íbamos terminando los últimos jueves que estuvimos con las mujeres, les dimos una estrategia de 3 días. Hagan un ayuno de 3 días, les dije. 3 días estuvo Jonás en la ballena, 3 veces negó Pedro a Jesús, al tercer día Jesús resucitó, 3 días hizo Esther ayuno, etcétera, etcétera. Algo pasa con el 3. Hagan 3 días de ayuno. Si quieren separados o juntos, este es el momento. El primer día, reconozcan a Dios como Padre, como el que provee, el que protege, el que da identidad, el que nos da destino. El segundo día, conozcan a Jesús como el Hijo de Dios, en esa gran revelación, como el amigo, como el compañero, como el que dejó su deidad y se hizo hombre. Y el tercer día, conozcan a Jesús como a Dios como Espíritu Santo, sabiendo que los 3 son uno. Pero el Espíritu Santo como consolador, como el que guía, como el que me enseña, como el que me cuida. Qué rico es que vengan todos los pastores y nos den toda la palabra, es bueno. Pero busque su pieza, busque su diseño y oiga su voz. Entrénese para su voz. Entrénese para conocer al Hijo de Dios. Por eso Mateo 16 le dice: no me importa qué dicen los otros. Ustedes, el modelo de ustedes, el diseño de tu corazón es el que quiero. ¿Quién soy yo? El Hijo de Dios. ¿Pero cómo? De oídas. De oídas de todo lo que todos me dicen. Eso es Jesús. Fíjense que fulano dijo esto y esto y esto y esto. Ajá. Y el otro dijo eso. Sí, son piezas del rompecabezas. Es necesario. Son piezas del rompecabezas. Pero a ti, tú eres hijo e hija de Dios. ¿Qué te ha dicho a ti? ¿Qué quiere Dios contigo en este tiempo? Y así llegamos al versículo 10 de Lucas 19 y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió. Y siempre creí y yo dije, lo que se perdió fue la comunión con Él, por supuesto. Lo que se perdió es estar cerca de de Dios. Hay demasiado ruido. Necesitamos vivir una contracultura. Hacer lo que los demás no hacen. No hacer lo que todos hacen mal. No 42 capítulos después, un hombre apartado de Dios, temeroso de Dios, recto, haciendo las cosas bien, le dice: yo solo de oídas te había oído. Encuéntrese con él en esta Pascua, en esta Semana Santa, como usted lo quiera llamar. Pero este es su momento. Pero porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se perdió. ¿Sabe qué dice este versículo? Lo que se perdió es que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Él quiere recostarla en su corazón y en el mío. No deje pasar su momento y su tiempo. Lo que se perdió es porque dejamos de llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe? En la reunión del grupo de matrimonios, el jueves nos cuenta una pareja y nos dice: mire, pastora, tenemos tanto testimonio que contar, pero le voy a contar este. Fíjese que mis hermanos, tanto que hemos orado por ellos, por mis hermanos, y oramos y oramos y nada. Y dice que uno de estos días llegó el hermano con una necesidad de Dios y dice que le dijo: quiero ir a tu iglesia, pero ahora están cerradas, ¿qué hago? Eso está pasando. Lo que se perdió es que dejamos de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Necesitamos llamarlos al verdadero arrepentimiento. Y este es tu tiempo. Además de conocer, lo principal es que te acerques, porque Zaqueo solo se acercó a Jesús y sale. Todo lo que les he estafado, yo lo devuelvo, hasta cuadriplicado, lo que tenga que devolver. ¿Qué es lo que hay en tu corazón todavía? ¿Qué es lo que Dios quiere resolver en tu corazón? El Señor me mostraba que quiere, así como el último pasaje de Malaquías, que quiere volver el corazón de los padres a los hijos. Si usted está peleado con su papá, busque a su papá, por lo que sea o por lo que hizo. Busque y reconcilie con sus relaciones importantes. Lo que se perdió es que dejamos ir a la oveja perdida. Debemos de dejar a las 99 para ir por la oveja perdida, porque eso produce gozo cuando se encuentra al que está perdido. Necesitamos ir a traer a la gente que dejó de buscar a Dios. Lo que se perdió es que todos los que sean salvos vengan al conocimiento de la verdad. Este es tu tiempo y el mío para todo público. Que todos vengan al conocimiento. Por eso Jesús dice: yo soy la verdad. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Mateo es un evangelio para los judíos, es Jesús como rey. Conozca a Jesús a lo largo y ancho de los evangelios. Conozca quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Conozca esa revelación. Lo que se perdió es que dejamos de esperar al Dios viviente, que es el Salvador de todos los que creen, mayormente nosotros, los de la fe, que dejamos de anunciar al Salvador a todos los hombres y mayormente a los de la fe. Lo que se perdió es esas cuatro cosas que les mencioné al final. Pero lo más importante, lo que se perdió, es esa comunión con Él. Tú y yo necesitamos saber quién es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Porque ese pasaje sigue diciendo que nos dará las llaves. Todo lo tenemos en nuestra mano el día en que nosotros recibimos a Jesús. Jesús es todo lo que necesitamos conocer en esta Pascua. Si usted me permite orar por usted, en este tiempo y que venga el querer como el hacer. No deje pasar este tiempo. Calle las voces por el amor de Dios. Busque a Jesús. ¿Y sabe qué es? Búsquelo en silencio, no tiene que hacer nada. Él ya lo hizo todo. No se ponga a hacer dietas, no se ponga a hacer esto, no programe 10 series, no programe. Solo quédese en silencio con Él y dígale: Señor, te quiero conocer a ti, porque de verdad, solo de oídas te había oído. La verdad es que no te conozco. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, bendito Señor, porque tú nos permites prepararnos para una Pascua inolvidable. No podemos salir igual. Por favor, que tu sangre nos purifique y que el pan vivo de tu presencia nos alimente de verdad. Porque somos de tu familia. Porque tú nos hiciste uno contigo en la cruz. Padre bendito, Dios todopoderoso, trae esa revelación. Que podamos sí sentarnos a escuchar los mensajes, sí, pero buscarte a ti con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.